Why? Wow! College special, I'm a super exclusive. Big up my brother, big up my mascot, WKD Jones. DJ Cosmic. Bigger things are going. I'm gonna tell you how they're coming from the picture of the boat stand. Yes, I am. DJ Cosmic. Check out www.mixcloud.com. WKD Cosmic. All of your selection. Musical this make you jump and twist. And time it all run, Maurice. You give yourself a round of applause, man. Yo. Yeah, trust me. Yeah, gratifying. Loving on my heart, you hear me? Loving on my heart. Yeah. Liar! Dress controls, liar! You give yourself a round of applause, man. Esan nahi diot nahi du nahi, atjon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntiun, eondela gure zai, zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambas, jangel musikaz blai. Sintonian roots rigitap drambas, jangel musikaz blai. Kosmik irratsaioa, zintzilik irrati librean. Jamaikan musika, uin libretan zer. Zorionak zintzilik irrati libreko lagunak, 40 urtez, adierazpen askatasunaren aldeko lanean, borrokan. Hey yo, ¿qué pasó? Zintzilik irratia, aquí estamos en Orereta. Como habéis escuchado al grande Daritz, Daritz Sound System, 40 años, 40 urte, defendiendo la libertad de expresión, defendiendo las radios libres, autogestionadas como esta, como Molotov Irratia lo fue en su día. Y desde allí venimos a Zintzilik irratia a traer otro programa más, invitado de Cosmic, como siempre. Un placer estar aquí. Yo soy Nathan, ok, y tenemos una horita de rap, tenemos mucha información, vamos a hablar algunos temas también como de los compañeros de CNT, luego vamos a escuchar algo que nos han mandado, y de un evento que tienen el día de mañana, sábado, también tenemos evento de nuestra querida Urban Amairu, luego hablaremos bien de todo esto, ok, tenemos también de invitado, a Peru, a Yarawi. Ok, que tiene muy muchos buenas. Proyectos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Aquí estamos, mi colega Yarawi. Soy Jay Yarawi, José. Jay Yarawi. Y nada, un placer, muchas gracias a Zintzilik. Zintzilik. Ando viniendo aquí con el nombre realmente liado, ¿eh? Porque es un poco difícil para la gente que no está acostumbrada a esta terminología. Pero bueno. Esperemos que tire mejor las barras, ok, que luego también, como siempre, vamos a acabar rapeando. Yo soy más poeta que sangriento, pero sí, algo será. Bueno, hemos dicho que tires barras, loco. Luego te voy a preguntar por eso también. Tú tranqui, no te aceleres, que tenemos mucho que hablar, tenemos mucho proyecto, así que vamos a empezar primero escuchando un tema, eso sí, ¿vale? Como presentación, como siempre, ¿vale? Al final aquí ya sabéis que tenemos ganas de música, sobre todo. Dale. De rap, Así que vamos a escuchar un tema. Preséntalo tú, tío. Es un tema tuyo. Eres tú, sí, rapeando, tío. Produciendo, efecto, produciendo también. Estaba esperando a que me lo dijera. Se llama Hemos Vuelto. La instrumental está producida por un amigo que se llama Eneco Verdú. Es guitarrista. Y efectivamente en esta canción toca la guitarra. Empieza él ya con su toque funky hip hop. Y luego yo le doy a las letras. Ok, yo salgo en el videoclip también, ¿vale? Salgo, o sea, creo que es un segundo, puede ser, un segundo, ¿no? Creo que es milisegundo. Un milisegundo, muy paso me hiciste ir, ¿no? Bueno, no pasa nada, no pasa nada, bueno. En fin, pues ya está, hasta aquí la entrevista, ¿vale? Venga. Vale, era esto. Dámelo, Cosmic, hombre. Y me ha... Porque ha vuelto el rap de calle, el movimiento no ha muerto, el mensaje, el pensamiento, tan solo reclamamos lo que es nuestro. Esta lírica auténtica renace desde dentro. Porque ha vuelto el rap de calle, el movimiento no ha muerto, el mensaje, el pensamiento, estábamos esperando este momento. Esta lírica auténtica renace desde dentro. Es otra historia típica sobre la música, un joven excéntrico con la chispa mágica. Componía libremente, sí, mas su musa independiente se piraba cual lunática. Un día de repente aconteció un milagro, en el parque de siempre, acostado en un árbol. Surgió de inspiración sin invocarla, y desde entonces él no puede soltarla. Ley le ves como se pavoneaba, si hubieras contemplado su perlada te apuntabas. Y varios van, mientras la armonía reclama, como notas se unen al pentagrama. Ley le ves como se condoneaba, si hubieras invitado ese ritmo la petabas. Y varios bailan, de inicio a fin, el artista hace un freestyle y se marca un head spin. Nada simple, más suficiente, soy duradero como los Lakers. Entre pasado y presente hay conexión, y un graffiti nos recuerda su repercusión. Fortuita la ocasión de juntarnos tantos, fluir con encanto, bastante sobraos. Estilo elegante, casi deslumbrante, y si damos de qué hablar tú no te quedes callado. Porque dímelo bro, suéltamelo, dame un poco de flow. Otro tiro mágico y despegamos hoy. Siéntelo como se deslizan los scratches. Bailamos como apaches, así aumenta el caché de cada uno. Rapper, breaker, painter, dealer, somos todos o ninguno. El tiempo se esfuma o soy yo el que me lo fumo. No sé, estoy contento, hemos vuelto con rap puro. Porque ha vuelto el rap de calle, el movimiento no ha muerto, el mensaje, el pensamiento, tan solo reclamamos lo que es nuestro. Esta lírica auténtica renace desde dentro. Porque ha vuelto el rap de calle, el movimiento no ha muerto, el mensaje, el pensamiento, estábamos esperando este momento. Esta lírica auténtica renace desde dentro. Porque ha vuelto, no ha muerto, tan solo. Esta lírica auténtica renace desde dentro. Porque ha vuelto el rap de calle, el movimiento no ha muerto, el mensaje, el pensamiento, estábamos esperando este momento. Esta lírica auténtica renace desde dentro. Porque ha vuelto el rap de calle, el movimiento no ha muerto, el mensaje, el pensamiento, tan... Hey yo, esto ha sido Jay Araui, ok, el tema Hemos Vuelto. Hemos vuelto, por fin. Nunca nos fuimos realmente, pero bueno. ¿O bueno, no? ¿Sí? ¿Nos fuimos? Yo creo que sí. Oh, yo me fui un rato. Yo también. Me fui un poco. Yo un añito... No, estaba ahí entre las sombras, tío, pero... ¡Sua! Maquinando. Pero siempre hemos estado, loco. Somos los papis ya, tío. Nos hemos hecho mayores ya. Sí, para bien o para mal. Bueno, Jay Araui, hermano. Representando Trinchera que Estudios. Jay Araui Estudios, ahora también, que lo estás haciendo ahí un poco, sí, por tu cuenta. Se llama Araui Estudio. Araui y... Estudio. Y bueno, sí, y Trinchera, un saludo a mis hermanos Garitas, a Verdú, a Keko, a Tommy, que son los integrantes de Trinchera junto a mí. Y eso nada, es. Araui Estudio, estoy yo solo en esta vaina, porque al fin y al cabo mi casa, mi habitación es mi estudio. Y luego, de hecho, el portátil, muchas veces me pido el portátil y masterizo también en una biblioteca. O sea, por eso digo que es un... que no solo en Trinchera, que es donde trabajo. Sí, te estaba presentando todavía, ¿vale? Cuéntame. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Te iba a seguir echando flores, tío. Si quieres, paro, ¿eh? Sigue, sigue. Está diciendo que eres parte de Trincherak, Trincherak es. Studios, Aragui Studios, que eres productor también. Eso ¿Esta es. La has producido tú? Sí, ¿no? Has dicho que sí, eso es. No, esta la ha producido Bernie. Ah, no, sí, sí, es verdad, esta, perdón. Esta la he mezclado y masterizado yo. Eso es, que está en todo, está en todo. Sí. Si no hace una cosa, hace la otra. MC eso también, es. Claro. ¿Algo más? ¿Eres algo más? Hoy me has dicho que has cocinado, eres cocinero también. Cocinero, en algunos platos soy bueno, en otros lo intento. Bueno, vale, bueno. Yo creo que con esto ya vale, ¿no? Tampoco... Bueno, no te da tiempo para todo luego. Estuve un año intentando ser breaker con la Urban. Sí. De hecho, fue justo cuando conocí a la Urban. Yo de borrachera a veces también, pero luego cuando me caigo me doy cuenta que no. Pero bueno. Era dedicación que me faltaba. Pero el amor ahí está, tío. Por los cuatro elementos. Bueno, tío, hemos escuchado tu tema y también... Mira, sí tenemos algo más que añadir. También estás con los podcasts, ¿vale? Has empezado a hacer unos podcasts. Bueno, llevo ya desde hace 3 años que empecé con los podcasts, solo que lo dejé. Cierto. Pero has vuelto, claro. Eso es. Eso es, y justo cuando hemos vuelto al podcast. Lo dejé durante un año y medio y volví con Jay Largo, otro Jay. Esto está lleno de Jays. Y luego contigo. No, tranquilo. Te aceleras mucho, tío. Vale. Para que se note que no lo hemos preparado esto. Él no sabe lo que le va a preguntar. Efectivamente. Me desmonta las preguntas, tío. Porque te iba a hacer la pregunta más importante, seguramente, que te haga en toda la tarde, ¿vale? En todo el día de hoy. La pregunta más importante que es... Estoy soltero. ¿Cuándo sale el mío? No, yo no. ¿Cuándo sale mi podcast? Va a salir mañana a las 3 de la tarde. Eso es. Espero que estéis todos atentos a las notificaciones del YouTube y del Spotify. ¿Puede ser el mejor podcast que has hecho? Yo creo, fuera de broma, en el que más me he reído o de los que más dentro me he reído. Dentro vídeo. Sí. Dentro vídeo. Sí, seguramente sí. Luego no haya vídeo, te imaginas. Me he echado unas risas que... Sí, flipas. Hasta editándolo, que no me suele pasar. O sea, no es por echar flores. Escucha... Es que nos pasamos del tiempo y tal. A mí el sábado, por eso estoy aquí, ¿no? A mí el sábado vi una nota que me junté un sábado con él y tal. Y hostia, ¿qué dices, tío? Tal, no sé qué. Me dice, el podcast, tú. Y me di cuenta que desde entonces me llaman el podcast, tío. Digo, ¿por qué el podcast? Y joder, metiste una chapada muy guapa, tío. Pero me llamaba el podcast, ¿me entiendes? A veces, así que de ahí algo bueno va a salir de eso. Sí, estaremos atentos, sí, sí. Tío. Bueno, vemos que has hecho de todo, tío, que estás muy activo. ¿Vale? Estás muy activo, estás ahí un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de todo. ¿Pero cuánto tiempo llevas activo, tío? Saca el currículum. Desde los 14 años, diríamos, a los 13 empecé a improvisar en el patio, en la Asunción. Y a los 14 empecé a rapear con mi hermano. Éramos Swan y Jay Fon. Así que desde los 14, diríamos, y tengo 34, hace 20 años ya. Pero claro, lógicamente en este camino no fue, digamos, continuo, no constante. Hubieron momentos en los que lo dejé y volvía, lo dejaba, volvía y... ¿Y le pediste perdón al rap? Yo no le pedí perdón, el rap me lo pidió a mí. Es que un cebo sí, de lo de sí, mañana, sí. Tío. Es que me quedo épico, la verdad. Pero bueno, sí. no hemos venido a hablar de mí, tranquilo. Cuando quieras. Muy bien, tío, es que son muchos años ya, loco. Yo también, yo tengo 25 y tal y... Sí. No, tengo 28. Tengo 35, joder. Somos old school. Me llama mucho old school, también es verdad. Claro, eso lo tenéis que escuchar mañana, pero bueno. Me llama mucho old school aquí, el colega. Y old school realmente no somos old school. No, el RAI lleva mucho más tiempo. Diríamos, seremos tercera generación. El RAI lleva. Sí. Ya solo en España, ya no tengo ni Euskal Herria, España. Lleva desde finales de los 80, diría yo, realmente. Claro, por eso digo que somos de tercera generación. Imagínate, o algo así. Nacido, o pero, sea... pero lógicamente que sí. Pero ya sí el tiempo ha pasado, valores. Loco, eso sí. El tiempo ha pasado y ya somos los que pasan el testigo ya, pero claro, bueno. Eso es como cuando... Todavía no lo paso. Sí, no me da la gana pasarlo todavía. Lo paso muy lentamente. Nada, pues muchos años, tío, y eso te ha dado la sabiduría, tío, las herramientas, que tú mismo las has creado para hacer todo lo que haces, tío, y hacerlo bien, la verdad, tío. Muchas gracias, Nathan. A ver, aparte de rapero, yo me considero músico, ¿no? Y toco el piano, y eso también ha hecho que no me enfoque únicamente en el rap, ¿no? O sea, al fin y al cabo, me influye. Claro, tío. Al final, el que crea música, sobre todo el productor, coge mucho de aquí y de allá, tío. Yo ya estoy dejando hasta de escuchar rap, tío. Ahora escucho salsa romántica. Hostia. Salsa. Hay muchos. Seguramente ya soy más latino que tú. Posiblemente. Ya. Aunque a mí lo que me recuerda un poco mis orígenes, al fin y al cabo, es mi familia. Mi familia muchas veces en momentos de comida pone música salsa, música criolla. y es ahí cuando reconecto, ¿no? Porque si viviera solo en una montaña, posiblemente escuchara otro tipo de música. Es que me he acordado de un vídeo que vi hace poco, tío. Tocando la flauta esta. ¿Cómo se llama eso, tío? Bueno, está la peruano, está, ¿no? Está la, la zampoña. Luego está la quena. ¿Cómo? Zampoña. Sí, está la broma fácil. Está la broma fácil. Pero está la zampoña y luego la quena. La quena es la flauta que tiene como una abertura que cuesta un poquito. O sea, es la, la flauta de madera. Claro, sí, sí. Bueno, que estoy pensando, para que no sepa, porque no nos están viendo, que eres peruano, que llevas aquí toda la vida prácticamente, ¿no? Llevas mucho tiempo sí, aquí. Sí, o sea, nací en Perú, no es mi ciudad natal, bueno, mi ciudad, mi país natal, pero soy huancaíno. No sé si habéis probado la salsa huancaína, muy rica en los sí. restaurantes peruanos. Y vivo aquí desde los 8 años, entonces realmente me considero más de aquí, ¿no? Sí, aunque... pero no sabes decir Sinchili, pero bueno, no pasa nada. No, esperamos que en esta hora aprendas a decirlo de una vez. Bebat, bebat, maya, nago, poliki, poliki, pishkanaka. Oso hondo, bai, bai, euskeras. Bai, bai, bai. Sua! No es que baietz, bachi. Sintzilik irratia. Sintzilik. Bueno, tío, y vale, tienes muchos proyectos, pero lo más importante para la gente que escucha, ¿dónde pueden escucharlos? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Redes sociales? Aprovecha, tío, sácalo sí, todo, todo, todo, tío. En YouTube, ¿dónde vives? Spotify, la dirección, por si alguien quiere ir a buscarte. En TikTok también tengo un perfil, pero escuchar mis temas en YouTube y en Spotify, principalmente. Pero también creo que en Amazon, no. En iTunes, en todos. Escucha, sí. Escucha, no, si la, la gente de las redes sociales ya se la sabe, pero ¿qué, cuál es la tuya, tío? El nombre, ah, vale, vale. El nombre de tuyo. Bueno, es J, bueno, en YouTube J Araui. J Araui. J Araui. J al final de José, J de José, ¿no? No, no me comí mucho el coco y dije J y que luego empecé a pensar y hay mucho J Woods, J Roots, J Clax, J Prax. O sea, como mucha, mucha americanada, ¿no? Entre comillas. Y dije, pues yo quiero algo que me represente mis raíces, ¿no? Y dije... Y te pusiste Jay Araui. Y puse poesía en quechua. Y me salió Araui y vi que había... estaba, representaba a indígenas de hace muchos años que hacían como un canto poético. Un canto poético. Leí eso y dije, hostia, Jay Araui, a tomar por culo. Y ya está. No, no me comí más el coco. Vale, pues Jay Araui en... prácticamente todas las redes sociales, ¿vale? Sí, que y al ya final, está. Que la peña no se va a quedar con las redes sociales si lo quieren buscar. Bueno, has colaborado con un montón de peña, tío. O sea, yo tengo constancia, tío, que nos conocemos bastante, de peña con la que has colaborado, con la que trabajas en tu estudio, ¿vale? Por si alguien que sí. está escuchando que no sea rapero, que sepa que también puede ir. Yo sé unos cuantos, además, que bueno, que son conocidos por la zona, pero dinos tú, tío, que, ¿con qué tipo de gente has colaborado? Pues... que quieras resaltar, estilos, sobre todo, aparte del rap, ¿vale? Repito, para que le bueno, interese y diga, no soy rapero y tal, pero si quieres grabar, tío, bueno, ¿qué tal empezaría, estudio, empezaría lógicamente con mi hermano, haciéndole a él una mención importante, ¿no? Swan, porque empecé con él el rap y tenemos muchas canciones antiguas. Luego, lógicamente, con el Topo, con el Sign, con Versátil, que ahora es Jimmy Floyd, creo, en redes sociales. ¿Versátil y... sigue rapeando? Sí, sigue rapeando. De hecho, subí hace un par de años, año y medio. Pues le tengo muy, muy perdido, entonces. Una canción que se llama... no me acuerdo el nombre, joder. Pero bueno, buscadlo. Jimmy Floyd, Jay Araui, está por ahí muy guapo. Eso de crítica social. Y luego con otros géneros, pues con Beñaranks. No sé si os sonará. Claro, joder. Hace reggae. Es un muy colega mío, se llama mítico, Iker. Mítico Beñaranks. Y hicimos un par de temas. Yo me acuerdo que me gustaban mucho. No, pero y te digo también en el estudio, que has colaborado trabajando, por ejemplo, pues en el estudio que has colaborado con, o sea, has grabado a gente que es más rockera, cantautores. Sí. Ya sabes uno que tengo en mente. Sí, o sea, principalmente me dedico, ¿no? Ya, pero esto a nivel profesional, a trabajar con Antonio Yokiegi. Él es un colega y cliente a la vez. Y luego también recientemente he grabado también a Ander Garitas, que es otro integrante de Trincherac, para unas canciones para el colegio en el que trabaja. Él es profesor de música y eran unas canciones en euskera que hablaban un poco de unión a la persona diferente, integración y todo eso, ¿no? Y muy guapas, la verdad. Y nada, yo encantado. Luego otros géneros, también vino incluso La Chama a grabar de manera... O sea, una canción porque lo necesitaban de manera urgente, una grabación para un... no me acuerdo qué. Pero sí, o sea, principalmente he grabado raperos. Ancora Andoni, que es un tío que a la semana tiene una canción de un rollo diferente, es el que hace que curre como un cabrón a veces. Sí, sí, o sea, tiene un repertorio, es un karaoke humano, tío. El sí. otro día ahí en el Comidare se hizo un popurrí, igual se estaba cantando Maná el tío con la guitarra ahí cantando y de repente, yo qué sé, tío, te cantaba Iron Maiden y la siguiente era Paquito el Chocolatero, yo qué sé, o sea, algo muy... Sí, sí, total. Cosas muy, muy... muy popurrí humano, tío. Pero guay, tío, tiene, la verdad que tiene show, tío. Un saludo. Eso es, tío. Que en ese estudio, que además... Claro, me estoy centrando en el estudio también porque es que también has hecho ahí vainas, tío, de... Bueno, diste un curso, un mini curso y tal. Sí, fueron alumnos... Con sus pupitres y Irati, todo, ¿eh? Cuidado, sí, Irati y Einar. Yo te ayudé a llevarlos, ¿eh? Mis dos primeros alumnos, luego estuve dando clases a otro chico que se llama Arai, clases de producción musical, y ahora tengo dos interesados, pero he empezado, digamos, a gestionarlo esto y he dicho, mínimo necesito 3 o 4, ¿no? Para que realmente me salga... rentable, porque al fin y al cabo yo invierto tiempo en preparar la metodología de enseñanza, todo, toda la vaina, y con dos alumnos decía, pues me falta uno, pero es difícil coincidir, cuajar todos el mismo horario, ¿sabes? Entonces necesito más interesados. Si alguien quiere aprender producción musical, por favor, que contacte conmigo a info@arawistudio.com. ¿Por qué no has dicho antes esa...? ¿Por qué no has dicho antes, tío, la... No, buscarme en YouTube y tal. Porque se me acaba de ocurrir ahora, tío. Yo soy un poquito así. De nada, tío. De nada, pero de nada, que sigo tirando el hilo, ¿vale? Eso es. Es que... Y bueno, por eso estoy aquí. Y también comento que tengo la página en la que puedes ver mis trabajos, todo, tanto los beats, los trabajos que he hecho, que es arawistudio.com. Ya está, algo más. O sea, ahora sí has arrancado la motosierra, ¿vale? Ahora sí, tío. Algo sí. más, aprovecha, piensa, dale una vuelta. No, estoy muy contento. Estoy muy contento con la página web que de hecho me lo dio, digamos. O sea, gracias a la Unión Europea, por el kit digital, ¿cómo? Pues me lo dieron, porque yo soy autónomo desde hace un año y lo pedí. Y tardaron 4 meses en que me llegue un portátil, porque al fin y al cabo, por ser. Y yo estaba ya diciendo, esto no me va a llegar nunca, esto me cago. Joder, bueno, no es lo peor que ha hecho la Unión Europea últimamente, pero... Y de repente me ha llegado por fin y soy como un niño pequeño que estaba súper enfadado y ahora estoy todo contento porque estoy en la calle. ¿Tú sabes lo que es? En un parque, masterizando un tema con mis cascos. O sea, me siento como... El niño de la selva, tío. Sí, tío, como... Es que eres el niño de la selva. Pero no por eso, me siento como... Está ahí como... subiendo el árbol ahí, tecleando. Libre, tío, libre, como, o sea... Escuchando a los pájaros ahí para improvisar ahí. Eso es. Es que antes odiaba estar en una fábrica, en un taller, tío, y respirando mal humo. Yo también, pero... Y ahora estoy ya viendo los patos y escuchando un instrumental, ¿sabes? Me siento agradecido. Jay Arawi, tío, un hombre hecho a sí mismo. bueno, y te has dejado la mejor colabo, tío. Una vez más tengo que hablar de lo segundo más importante del día. Nuestra colabo. En efecto. ¿Cómo va nuestra colabo? Todavía se está cuajando, ¿no? Bueno, próximamente. Próximamente. Lo dejamos ahí. Vamos, próximamente. Eso es. Pero este monazo. Fit Nathan. Jay Arawi, Fit Nathan. ¿Ok? Y vamos a escuchar otro tema, tío. Este lo he elegido yo ahora, ¿vale? Dale caña. Un poquito de mi estilo también. Para descansar, para refrigerarnos, tío. Eso es. Dale vuelta si quieres hacerte más promo, tío, de alguna red social, ¿vale? Sí, se me ha olvidado el Twitter. No, ya no hay Twitter, ¿no? No, deja esa mierda de Elon Musk. Deja eso. Ok, vamos a escuchar un tema de Ari, mítica Ariadna Puello, colaborando a HP Squad, hablando en plata, y el tema se llama Street Life. ¡Sua! Nuestra suela en asfalto, señalando el cemento con las marcas de auténtico amante de los platos. Prefiero llevar apo a camisa y zapato. Si quiero como taco con mis compañeros. Falto al respeto, pesco y hago efecto. Fíjate en el aspecto que tengo, tus pumas prendo. Atarnos los cordones, hacernos el favor. Herimos el orgullo, el honor. Cara de jaco turco, no salí en este disco. Pa' mí sería un insulto, yo querría veros envuelto en llama. En mi esdrújula, en mi aguda, en mi llana. ganas no son tus ganas. Tendré que echar la galla cuando charle yo calla. Hacer rap no se aprende en ningún libro de Anaya. Sin boli pa' escribir mis poemas, faltan estrellas y pa' acá pa' allá. Entrenas pa' na' MC en cuarentena, pa' sintonizar la onda nos harán falta antenas. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, lo tienes muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu madera, no son dignas. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, lo tienes muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu madera, no son dignas. Streetlight, vida en la calle, si tiras no falles o vendremos a por ti. No es un consejo, así es el juego. Se nos ve de lejos a estos perros viejos. En nuestros ojos el reflejo del asfalto, el rap sonando, los cascos bien alto. Con los colegas, reuniones en los bancos y unos cuantos litros pa' pasar el rato. Echando cuentos de leyendas urbanas, haciendo planes para el fin de semana. Se huele en el ambiente la marihuana. Algunos marcan el territorio con Montana. Hoy es hoy, mañana es mañana. Estamos tirando la casa por la ventana, dando a la vida unas vueltas de campana. Es a mi negro culo poli, soy la ama. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, lo tienes muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu madera, no son dignas. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, lo tienes muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu madera, no son dignas. Nadie nos frena, nuestro rap envenena. El vuestro no nos llega ni a la suela. Mira, vuela, tira, estamos en escena. No hay espera, somos dueños de estrofas obscenas. Caminamos en acera, a la puta mierda. Vuestra jerga enferma, traga tierra. Me cuelo en imágenes de Tarsem en la celda. Visiones arden en viñetas y cavernas. Mi rap hipnotiza por entrega. Por cada capítulo mi flow despliega. Destierra al rapero y ahorco con sus propias medias. Estamos los medios, quitados en medio. En serio, supervillanos de alquiler con cuello. Asesino en serie, zona bruta al sello. Bloody Red con nuestro ego. O apunto con un rap nocturno. Nos movemos en terreno abrupto. Somos potros locos en rap rotundo. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, lo tienes muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu madera, no son dignas. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, lo tienes muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu madera, no son dignas. Sube el volumen, honey, este hijo puta lo hace bien. Dicen parece haber salido de un cómic. Sus técnicas de escupir mierda son relic, como un chándal plata con el logo Nike. Antiguo vuelo, nuevo esquizofrénic, siente el panic. Escucha a mi squad con Ari, no hay repli. Si piensas que la hay, estás de trippy. Manejo el flow igual que un frisbee. El invisible Harvey, el gran Gatsby, suele estar enfrente de ti. Mike McNerick, esoteric, de Ad Clinic. En el rap verbal spray no comen. Agentes arrogantes de la ley se creen dioses, pero nadie cree en ello. No estuvo mal de crío, hoy les mataría en serio desangrándole. Salgo a la calle, voy bien cómodo, pensando en Cleopatra Jones y en Fred Williamson. El barre y los negros navajeros no consiguen manejar la bali. Son como este estilo de rap suelto. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, lo tienes muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu manera, no son dignas. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, lo tienes muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu manera, no son dignas. Ok, ok, ok. Esto ha sido Ariadna Puello en tu cuello con Hablando en Plata Squad. Street Life, el nombre del tema clásico, old school como nosotros. Ah, no, que no somos. Sí, hombre, somos. Semi old school. Allá podemos serlo, ya. Claro que sí. Ok, reales, tío, aquí, sin chiliquirrat y ya. ¡Sua! Dale. Y seguimos, tío, hablando con Jay Arawi. Vamos a seguir un poquito más, a ver qué tienes por ahí entre manos, tío. Futuros planes. Aprovecha, has pensado, pues, ya. Sí, no, recapacita. No, de hecho, ni lo he pensado, pero realmente tengo un torbellino de ideas que he decidido organizar, ¿no? El otro día me senté y dije, ¿qué cojones quiero hacer? O sea, a nivel musical. Y me he dado sacar cuenta, una colabo con Nathan. Aparte de las colabos, empecé a organizar. Pillé el Excel y dije, vamos a organizar todo lo que tengo. E hice un recorrido por todos los temas, ideas y genialidades que tengo en la cabeza. Y dije, mira, en total tengo 13 singles que van a salir durante este año. Esa es mi intención, 13 singles. Luego tengo un EP de 4 canciones que se va a llamar Desarraigo. Y... Míticos. Es que esto lo hemos hablado, tío. Míticos títulos, ¿no? De... Bueno, pero es una palabra que no se usa mucho tampoco. Llámale Bill Rayos Beta, tío. No. Y realmente tiene Bill Rayos Beta, tío. Tiene un motivo, Desarraigo, porque... Yo, digamos, tengo como dos personalidades en el rap. O sea, mis temas, tú si escuchas, el 80 al 70% son como un tío poeta sensato. Pero tengo un 30% que es un poco... De lo mismo. Un poco gañán y que es un poco... Se come mucho el coco, ¿vale? Pues en este caso lo he polarizado más aún. Y en estos 4 o 5 temas se va a poder apreciar a un Jay Araoui que es un hijo de puta cabrón, rabioso. Epa. Bueno, hijo puta igual no, pero es un tío como rabioso, es todo, toda la rabia que llevo dentro. Y digamos hay un enfrentamiento contra mí mismo. Entonces por eso es Desarraigo, es como que... Y lo quiero plasmar en un EP. Tampoco quiero hacer un disco. Son 4 o 5 temas, no sé si 4 o 5. Y el año que viene saldrá otro disco, pero eso ya otro cantar. Nunca mejor dicho, ¿no? Eso es. O rapear, bueno. Eso es. Bueno, ya hablaremos, a ver qué tienes por ahí. Claro que sí, tío. A ver si hay un track por ahí. O, bueno, no, esta colabo sale. Esta saldrá este año. La soltamos, sale al vacío, tío. Esta va a salir este año. Salta, ¿no?, al vacío, como los freestylers de ahora, tío. Eso es. Bueno, ya veremos. Si quieres adelantamos el nombre o lo dejamos ahí. Le pusimos nombre al final, ya estoy dudando. Mi rayo es beta. No, ya diremos. Bueno, ¿cómo era, tío? Es que no me acuerdo ahora del todo, pero... Estoy dudando que llegáramos a ponérselo realmente. Pero se lo pusimos, sí. Bueno, ya saldrá. Atentos a las redes sociales, Jay Araoui. Claro, jayaraoui.com, todo eso, ya sabéis. Ya irá saliendo todo a su debido tiempo. Y sobre todo audiovisual. Hay que darle mucha importancia hoy en día a la imagen. Y eso es lo que me da una pereza, pero hay que darle. Bueno, más que hay que darle, se le da, ¿no? Sí. Se le da y si quieres subirte al carro, pues... Eso es. Hay que estar en eso también. Eso es. Es lo que hay, tío. Los tiempos que corren. Es que somos old school, tío. Bueno, y hablando de acabar, hablando de sacar proyectos y tal. ¿Cuándo vas a acabar? Bueno, te queda mucho, tío, pero... ¿Cuándo vas a pisar el acelerador con los 500 Freeze, tío? Háblanos del proyecto de los 500 freestyles. Pues, a ver, me había propuesto... Vas ciento y pico de 500, me había propuesto, ¿no?, esta semana, sí. Me había propuesto esta semana a empezar otra vez con los frees, pero esto que se surge en una concatenación de circunstancias que al final hace que no te dé tiempo a hacer ni un free, ¿sabes? Yo hago frees cuando doy un paseo con mi perra por la calle. Hago frees cuando estoy corriendo por la calle o haciendo deporte. Pero claro, ya cuando llego ante la cámara ya estoy sin energía, ¿sabes? Entonces, encontrar ese momento me está costando. Es que hay que hacer igual más deportes, ¿sabes? Porque me has dicho eso y he dicho como... Sí, hago, pero sobre todo cardio. Yo soy de cardio, no soy de pesas. No, yo también hago. El cardio, a ver, cuidado, ¿eh? Depende cómo lo hagas. Sí. Tío, pues poco a poco... Tú intenta retomarlo, tío. Claro, ¿no?, que sí. Estás muy parado, cabrón. No. Sí. Volveré. Y gracias por pincharme, tío. De hecho, claro, el tío. Otro día un colega también me dijo, ¿qué? ¿Los frees cuando vuelves, cabrón? Y yo, es lo que más me gusta de ti. Y yo me quedé como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Mis temas qué pasa? Bueno, también, pero tus frees me hablan más, tío. Yo, qué hijo de puta. Claro que sí, tío. Hay que pinchar un poquito para sacar las ganas. Sí. Como dijo el sargento mayor Hatman, ¿vale? La chaqueta metálica. Soy duro, pero justo. Con eso pasamos. Bien. Al siguiente tema, tío. Dale, caña. Bueno, hablando de free, tío, ¿cómo ves las batallas, vale, a día de hoy? Sobre todo, o sea, eso, batallas de freestyle, sobre todo, más que freestyle en sí. ¿Cómo ves las batallas desde tu punto de vista más chill, tío? Más, pues eso, me subo al árbol y te improviso ahí con los pájaros, tío. ¿Cómo veo las batallas a nivel de... Sí, tío, ¿cómo ves? Yo enfrentándome a las batallas, o tú, ¿cómo veo el panorama de las batallas? En general, tío, una vista general, como lo veas. ¿Has participado? ¿Lo has visto desde fuera? Bueno, a nivel participando... ¿Cuál es tu visión? ¿Qué piensas, tío? ¿Qué piensas de lo que son hoy en día, generalizando, vale? Porque hay un poco de todo, pero... Te voy a responder ambas. Lo más común en las batallas, tío. Sí, te respondo a ambas, digamos. Yo como individuo en las batallas intento disfrutar. O sea, he cambiado el chip desde hace unos años, intento pasármelo bien, disfrutar, y si gano, gano, y si pierdo, pierdo. Para mí, ¿eh? Ahora. Eso sí, el panorama de las batallas a mí muchas veces me parece previsible, ¿sabes? O sea, hay típicas rimas que incluso los mejores de la FMS, tú cuando estás viendo el espectador, ya sabes la terminación, ya sabes que va a decir mejor que tú porque ha empezado con Red Bull. O sea, es como que ya lo veo tan previsible, ¿sabes? O no sé qué, tío, o como yo o el... Yo, vale, como juez, no valoraría esas, necesito preguntarte esas rimas, esto, tío. Tanto, tío. ¿Te estás subiendo al carro del Navas? Sí y no. O sea, en cierto. Sí y no. Te voy a decir sí. Pero es que Navas no ha inventado nada. O sea, de hecho, no ha inventado nada para empezar. No ha inventado nada. Lo ha denigrado, tío. A mí personalmente, Navas tiene momentos, ¿vale? En las que lo hace guapo y otros momentos en los que. Tuvo. Yo diría tuvo. En los que es vacío. Yo diría tuvo, tío. Sí. Se le ha ido las manos al. Bueno, tuvo, sí. Sobre todo en parques. Tienes batallas en parques que están muy guapas del Navas. Pero de repente hay otras en las que se les va muchísimo. Es que ya se tira dos barras de en cada patrón, tío. O sea. Claro. No sé. No, tío. O sea. Claro. Tírame cuatro barras. Yo qué sé, tío. Si va a estar guapo, le compro que la tercera diga, tío. Y coja la energía para echarse una cuarta gorda, tío. Pero para decirme soy un rodaballo, tío. No te comas barras, tío. Y menos cuando ya solo dice dos, tío. No, está es claro. Que lo más reciente de este nota, sí. Que es la batalla contra el Force y tal. Pero sí, que bueno, que yo te hablaba, sí, más underground, más de lo nuestro, ¿eh? No te estoy hablando ahora de FMS y toda esta vaina. Que yo lo he retomado, tío, le he pillado ganas de nuevo. Yo, a mí me mola mucho el Chuti, tío. Me mola ver que está ganándolo todo el cabrón, tío. ¿De quién? ¿De quién? De Chuti, tío. A ver, a mí el Chuti lo que me pasa es como con Gazir. O sea, que me parecen ya. Me parecen mentes muy brillantes, pero a veces es como que son rimas previsibles. O sea, una de cada cuatro, o dos de cada cuatro, incluso casi el 50%, es previsible. Es decir, es AABB, o de repente, sabes, de que desde la primera ya sabes que va un poco la terminación. Sí, tío, que es, digamos, básico, que para mí es decir básico. Pero, básico, sí, pero... es, soy un cabrón en la competición, le pongo el corazón, eso es básico, tío, estos pavos hacen... No, estos llevan, pero digamos... Sí que es pero... muy cuadriculado, vale, sí, te entiendo, ¿sabes? Pero... No hacen multisilábicas, no hacen métricas, no hacen no sé qué... Eso, o juegos de flow, o cosas, digamos, más espontáneas. Yo donde voy es la espontaneidad. Yo, por ejemplo, es lo que te digo, si pienso en la cuarta barra, hacen la técnica la cuarta barra. Sí. Y Gazir, de hecho, es un tío muy inteligente. A mí me gusta ver sus batallas porque a veces también es muy ocurrente, ¿sabes? No, es que tampoco me gusta polarizar, ¿no? Es el 100%. Y responde en todo, sí, tío. Que sí, es algo... Sí. Por mucho que se hayan pensado... No, tío, te ha respondido a un minuto entero, loco. O sea... Claro. Si eso no es freestyle, tío, pues no sé. No, es que freestyle realmente es al 100% improvisar. Pero es como si te pones a Cody o cualquiera. O cualquiera sí, de antes. Sí, ese rollo de tirarse al vacío, tío, al final. Eso también maquilla un poco la mediocridad. Pero eso es improvisar. Estamos cayendo en maquillar la mediocridad también. O sea, lo de es freestyle ahora... real porque ha dicho Rodaballo y rodamiento, no, no, pero, y Adebayor. Pero hay freestyle. ¿Qué nombra Adebayor, tío? ¿A quién le importa el puto Adebayor, tío? Perdón. Sí, pero escucha, a ver. Hay freestyle malo, perdona, y freestyle bueno. En ese caso, ese es freestyle malo. Pero está el freestyle bueno. O sea, de tirarse al vacío y que salga bien. Y claro, o sea, ya el hecho de anticipar, sí. Cuando te anticipas algo, deja de ser freestyle. Bueno, eso, perdona, que se nos va eso un poco. Es por la RAE. Se nos va un poco, perdona, que yo te decía más underground, más nuestro, tío, más de la zona también. Ahora, a mí me gusta. Vamos a enfocarnos sobre todo a lo nuestro. A mí me mola mucho ver en el ambiente los chavales, ¿no? Con el Jerry, con, sí, el, donde con el Jules, con el Bando. ¿Sabes dónde quería ir sobre todo, tío? Cuando te digo tu rollo chill. Con el Empty. Que muchas veces te digo, métele sangre, tío, cuando vas a batalla. Le digo, métele sangre, cabrón, que si no, ya sabes, tío. Aparte porque yo soy el puto carnicero, tío. ¿Sabes? Pero AKA el carnicero, me gusta la sangre, la violencia, el horrorcore. Pero también hay que darse cuenta. Y quiero saber tu punto de vista, tío, de estos chavales. De la sangre, de los chavales de hoy en día. Que se insultan. A mí me mola, como espectador me lo paso bien. A ver, a mí personalmente me llena más cuando hay una rima más elaborada, algo que no haya escuchado nunca, algo en plan un poco más. Yo era más del rollo réplic, ¿sabes? O sea, a mí me gustaba más un poco lo trascendental. Si te insulto, pero de una manera... Y peinarse como un loco también. Yo, sí, eso en plan, una manera una locura, porque tu rima no perdura, porque, ¿sabes? Si, yo qué sé, si en vez de decirte... de verdura... No sé, pero te hablo de magulladuras, palabras un poco, pues, que no se usen, o eres una amalgama de... Me he tirado al vacío, loco, ¿qué quieres? No, y de hecho en carnavales, tío, me disfracé de loco, o sea, de loco... No, yo te vi, eras tú. De loco zombie, bueno, era yo, no, porque estoy tú, loco. Tenías una gomita y, tío, colgando las orejas y claro, y no, y me había maquillado el ojo, tal, y estaba todo engorilado, y realmente fui yo, y lo hice de puta madre, pero porque estaba hablando en plan... Me estaba metiendo con la otra persona, pero desde mi punto, o sea, desde cómo me sale a mí, ¿sabes? Yo también puedo, o sea, cuando tenía 15 años, forzaba la típica cuarta barra de... yo qué sé, y te pego una paliza como no sé qué, o sea, y toda la gente se reía. Y eso lo hacía cuando era adolescente, me molaba en ese momento, pero ahora, digamos, pues he cambiado. Y la gente cambia, es evolución constante, tío. No sé, a mí me encanta humillar, tío. Me encanta humillar. ¿Cuál fue mi último freestyle? Ah, el domingo, tío. Bueno, es que el domingo no estuve tan gracioso. Bueno, es que eran unas horas ya que no. No, mejor no entremos en eso. Pero la anterior fue en un sitio que no puedo decir, pero fue muy gracioso todo. Por la gente que nos rodeaba y todo, ¿sabes? Yo ya no me apunto a batallas, tío, pero cuando estoy en pues Petit Comité. Cuando estoy en Petit Comité y tal, reconozco que he vuelto a pillarle gustillo pues al freestyle. Tío, yo en el carnaval fui llegué... fui muy hiriente, muy humillante y. Pues dale caña. Y la otra persona lo llegó a pasar mal, te digo. Qué cabrón. Y no es la del vídeo que subí con. ¿Te acuerdas que hicisteis el Royal Rumble y yo estaba. Sí. Yo estaba ahí con una señora. No voy a decir. Con una señora. Y la de Irene Montero y todo esto. Dejámoslo ahí para el que lo ha visto y tal. Estuvo muy guapo, tío. Pero no hablo de esa, hablo de otra también que fui muy hiriente, tío. Y al final, me acuerdo que al principio decía, la otra persona dijo, bueno, pero estos son batallas, o sea, no nos picamos ni nada. Digo, ¿por qué me va a picar, tío? Digo, llevo 1000 años en esta mierda, tío. O sea, son batallas, tío. Entonces, si me insultas por la calle, me dices lo que sea a la cara, pues te voy a decir a mí qué cojones me estás diciendo, ¿sabes? Vamos a tener un problema. Pero, tío, estamos participando en algo que estamos los dos de acuerdo en que nos vamos a decir de todo y tal. Pero bueno, que ese es ya un... Es una batalla ya muy... A ver, yo... Más antigua que el sol, sí. Tío. O sea, el que quiere saber, sabe, y el que no, no, tío. Sí. Las batallas es lo que son, tío. Y a uno se le puede... A ti te puede decir peruano, a mí me puedes decir... ¿Qué me puedes decir? Es que nada, cualquier no, cosa. No, te puedo decir 8000 cosas. Claro, guapo, más a decir. Sí, guapo. Sí. Flipado, pues tú eres guapo y tal. Pues tú eres peruano. Tema de Caranchoa. Nah, imposible, tú. Nunca sepia. Pero eso es mentira. Te puedo decir muchas eso cosas, mentira, tío. Tú. Bueno, cara verruga. Bueno, en fin. Venga, pues al lío. Mañana te apuntas a la Urban. Ahora vamos a hablar de sí, esto. Sí, seguramente mañana. Vaya, claro. O sea, ya me lo comentó hace tiempo. Marta, joder, que no me salía. Maite iba a decir, sabía que le iba a liar. Eso, Marta. Ya me ¿puedes comentó. Aprender algún nombre antes de que acabe el día? Sí, Nathan. Eres tú Nathan, ¿no? Bueno, entonces por lo menos podemos comprobar que no se piensa las rimas, tío. Claro no, que no. No podría retener. No, de hecho, es que yo me tiro al vacío por en eso todo, no gana, en todo en la vida. He ganado alguna vez, ¿eh? ¿Cuándo? No he ganado. O sea, a finales he llegado. De bueno, hecho, en carnavales llegué a semifinal. Yo esto no estuve en carnavales. Porque me tongearon, ¿eh? El Igor me tongueó. ¿Sabes? Porque, claro, siempre gana Igor. Nada, es coña, my bro. Fue buena batalla. No estuviste tú en carnavales. No, Igor te ganó porque te destroza. No, por no, no, por no. Fuera de hecho, por, de hecho estuvo, hubieron, fue un una réplica y dos a Igor. No te, el de la escucha, réplica no y te, de la réplica. No te va a tongar una persona que ha estado en una nacional de Red Bull, tío. ¿Sabes? Entendía claro. El trasfondo, claro. No, lo hizo. No, me trabé dos veces. Al principio y al final. Y yo por eso se la daba también a Igor. Solo por eso. Sí. Vale. Bueno, en fin. Mañana. Bueno, pues demuestra mañana. ¿Vale? Demuestra mañana. Bueno, te toca tema, tío. Preséntanos el tema que vas a poner. ¿Es tuyo también? Sí, lo has elegido tú, pero es tuyo. Eso es. En esta ocasión, esta canción se llama Evolución Mental. La instrumental está hecha por mí íntegramente. Ahí la está. Melodía y todo, la composición. Jay Arawi Productions. Y lo canto con una amiga que se llama Inés Walding. Ok. Ok. Lo tenemos, Cosmic, DJ, no, cuando quieras. Vale, ¿tienes sí, algo que añadir? ¿Algo que añadir? ¿Espera algo que añadir? ¿Nada? No. Pues lo tenemos. Un abrazo a todos. Pues os queremos. Escucha, macho. Os queremos. Mucho. ¡Sua! And I'm here on my own. I just want you to know that I'm here and I don't feel alone. I knew you were in pain, but that doesn't mean that all vívelo, cógelo. Que te pires, recuerda las acciones. Mundo de vibraciones, abracadabra. Y el suelo es puro confeti. And I'm here on my own, and I've noticed before. Even if I'm alone, I've got myself to hold. I knew I was in pain, but that doesn't mean you have to remain. Aquí metí la pata. Me la pela la casta, por la pasta nefasta. Odio la monotonía y esa tonta máscara cara que llevas todos los días. Mejor echarle un par de, los gestos gritan más que. Camina sin rumbo, cavando hondo. Más miradas de indiferencia. We know the places and our pace. That doesn't mean we'll go away. We had our path to take. We shouldn't be late. Yeah. Ok, nombre del tema, repítelo. Evolución mental. Era tu tema con Inés Goldin. Y ok, pues vamos a hablar de Open Culture, ¿vale? El evento de mañana. Pero también tenemos una propuesta que nos han hecho nuestros amigos de CNT Donosti, ok. He dicho antes que el evento era mañana también, me he liado, perdón. Es 5 de abril, ok. 5 de abril en su local CNT Donosti. Está al lado del gran estadio de Anoeta, nada de Real Arena, ¿vale? Y vamos a escuchar algo que nos han mandado. Nos han pasado un audio donde presentan este evento, esta charla que van a tener en su local. Y dicen cosas muy interesantes. Así que yo creo que lo mejor es que escuchéis directamente lo que nos han mandado y que les deis un amor, que os paséis por allí el 5 de abril, ¿ok? ¡Sua! Kaixo, datorren larun batean apirilak bost goizeko amaiketan itxaldi bat antolatu dugu CNT Gipuzkoa sindikatuko egoitzan, Olaeta Plaza Donostia. Itxaldia Euskal Herriko azken afusilatuei buruzkoa izango da. Orain, Xabier Erauzkin CNT Gipuzkoako memoria historikoaren kide eta arduradunaren testu bat irakurriko dizuet gaiari buruz. El 23 de abril de 1947, el diario vasco reproducía en su última página un teletipo de la agencia franquista Cifra en el que se daba cuenta del fusilamiento de dos atracadores que opusieron resistencia a la fuerza pública con bombas de mano. Dos días antes, los guerrilleros anarquistas Diego Amador, Franco Cazorla y Antonio López Fanlo fueron sacados por la policía armada a las 5:30 de la mañana de la cárcel de Ondarreta. Y media hora más tarde, el capitán médico Pascual Puente Careaga certificaba su muerte en el campo de tiro de Bidebieta. Fueron los últimos fusilamientos del franquismo en Euskal Herria de los que tenemos conocimiento. El 3 de diciembre de 1950, el anarquista de acción y mugalari Antonio Oyarzabal Garmendia, Chiqui, era detenido en Donostia encausado en el mismo sumario y condenado a 12 años y un día de cárcel. Amador Franco y Antonio López fueron detenidos en Irún en julio de 1946, no sin oponer resistencia. Llevaban consigo armas, municiones, dinero, documentación interna del movimiento libertario, correspondencia varia, una emisora de radio, las instrucciones de la clave Victoria para unas transmisiones más seguras y gran cantidad de publicaciones anarquistas. Ambos formaban parte de los grupos de acción anarquistas que se enfrentaron al franquismo hasta entrada la década de los 60. Tras la caída de Barcelona y el obligado paso a Francia, Amador se había hecho pasar por vasco para ingresar en el campo de Gurs y establecer contacto con los compañeros vascos de cara a coordinar los diferentes grupos que iban a operar a lo largo de todo el Pirineo. En diciembre de 1946, Raúl Carballeira Lacunza, un militante de entre los más buscados por la Brigada Político-Social, se hizo pasar por primo de Amador y pudo visitarlo en Ondarreta. A su vuelta a Francia, Carballeira dio cuenta de las circunstancias de su detención y de las torturas a las que habían sido sometidos. Compañeros de Pasaya recogieron las gafas de Amador, que quedaron en el lugar del fusilamiento, y se las hicieron llegar a su familia. Los fusilamientos de Amador y Antonio fueron ampliamente denunciados en la prensa anarcosindicalista y anarquista del exilio. Fue un caso muy sonado, especialmente por la trascendencia militante de Amador. Acabamos de saber que Aranzadi, tras 5 años de trabajo, da por terminadas las labores de investigación de la memoria histórica en Donostia. Las 617 páginas del Consejo de Guerra que dictaminó el fusilamiento de Amador y de Antonio y la condena de cárcel del otro Antonio constituyen con toda probabilidad una de las violaciones de derechos humanos más documentadas que pueden tener Aranzadi entre manos. Sin embargo, en el propio portal web del Ayuntamiento de Donostia podemos acceder al listado de víctimas y constatar que Amador y Antonio ni siquiera tienen recogida su filiación ideológica. Son los últimos fusilados por el franquismo en Euskal Herria, los más documentados, y sin embargo, su caso es apenas tratado. No se trata más que de un botón de muestra de algunas de las lagunas en materia de recuperación de memoria histórica que se están dando durante los últimos años. Lagunas que en gran medida podrían completarse si en este país las instituciones públicas implementaran sus políticas de memoria teniendo en cuenta a las organizaciones históricas. Cuando el Ayuntamiento de Donostia invita al Consejo de la Memoria Histórica a organizaciones ya autodisueltas como Gesto por la Paz y prescinde de las organizaciones históricas, cuando las instituciones públicas delegan en una institución científica la interpretación política del genocidio franquista, cuando la reivindicación de la memoria sociopolítica de unos combatientes se delega en los familiares y no en las organizaciones en las que militaban, nos alejamos más y más del tan mentado trinomio de la verdad, la justicia y la reparación, que incluye garantías de no repetición. Durante los últimos años se ha hecho una ingente labor de recuperación de la memoria histórica y de las vulneraciones de derechos humanos durante la rebelión militar del 36 y la posterior guerra. En Guipúzcoa son numerosas las localidades que cuentan con monográficos y lamentablemente en casi todos encontramos ausencias, lagunas, errores de bulto y otras cuestiones a pulir fácilmente remediables si se contara con las organizaciones históricas. Es increíble que trabajos avalados por una institución científica y financiados con dinero público confundan aún las milicias del partido con el ejército del país. Nos tememos que esto último tenga que ver más con el secular problema del PNV en discernir entre intereses de país y de partido. ¿Por qué el partido y el gobierno municipal y provincial prescinde de las organizaciones históricas a la hora de abordar políticas públicas de memoria histórica? El penoso affair del mausoleo Polloe, donde el PNV no tiene víctimas, es bastante esclarecedor en este sentido. El hecho de que el único columbario construido en Guipúzcoa para acoger los restos de víctimas del genocidio esté en el Goibar y no en Irún, Beasain, Tolosa, Oiartzun o Donostia, es bastante significativo. La búsqueda de verdad, justicia y reparación que incluya garantías de no repetición para las víctimas del genocidio franquista se ve muchas veces envuelta en la lucha por el relato, una lucha en la que se han exagerado números, ocultado filiaciones y creado una narrativa pseudocientífica acorde a los intereses políticos actuales de la burguesía nacionalista vasca. Bukatzeko, gogoratu itzaldiaren data. Apirilak bost, larunbata goizeko amaiketan, CNT Gipuzkoako egoitzan. Olaeta Plaza, Donostia. Agur! Ok, mil esker, ya sabéis, nuestra gente de CNT, Donosti, con su local ahí al lado del campo de Anoeta. Sábado 5 de abril, ¿vale? Ya habéis escuchado, poco más que añadir, la verdad. Muy buen audio, donde han explicado cosas muy interesantes. Pues, ¿qué vamos a decir del tema? Pues indignante, pero bueno, importante recordarlo, ¿vale? Esta charla de los últimos fusilados en Euskal Herria. Y ya sabéis, a partir de las 11, 5 de abril, os invitamos a que estéis allí para recordar, para no olvidar sobre todo, ¿vale? Para apoyar a CNT y a todos estos colectivos que, igual que Zintzilik, hacemos una labor por dar esa otra imagen que no vais a ver en otros sitios, por contar las historias que no cuentan pues los que no les interesa. Luchar en contra de la censura y toda esa vaina que ya sabéis, ok, así que apoyando. Y ahora sí, vamos a hablar, Jay Araui, hermano, vamos a hablar, que mañana... Muy buenas. Mañana, muy buenas, te habías ido, has vuelto. Hemos vuelto. Como okay, el tema, aquí estamos. Hemos vuelto con Verdú. Ok, vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar del evento, pero primero me toca a mí poner un tema, ¿vale? Hemos escuchado algo serio, algo importante. Pero vamos a ponernos ahora a modo hip hop, ¿vale? Mañana tenemos un eventazo de hip hop de Urbana Mairu, ya sabéis de qué va la vaina con Urbana Mairu, breakdance, rap, freestyle, tenemos de todo, loco, hasta pole dance. Vamos a desgranar ahora ese evento, ¿vale? Pero vamos a escuchar antes un temazo, que esto me pone a mí, esto me pone la sangre a hervir, tío. Ghetto Boys, clasicazo, y el tema Assassins, toma old school, loco. Vamos a escucharlo. Someone much. She said 20, I said best she got in. I drove her to a place that was quiet and dark. She said, yo, turn off the lights and find a place to park. Now I knew the girl was ready. She started getting sweaty, but all was in my head was kill that bitch like Freddy. I dug between the chair and whipped out the machete. She screamed, I sliced her up until her guts were like spaghetti. A maniac, I stabbed the girl in the tits. And to stop her nerves from jumping, I just cut her the bitch. And a dead old boy, dead old boy. Screaming as his body bled. Now I stole from the poor, lied on a man, dropped a dime, he's doing time, and I don't give a damn. When I really greedy, we'll help the poor and needy. We'll rock a show and clock some dough and drink until we're peedy. Drunk on the freeway just the other day, I saw a fine hitchhiker and I wanted to play. I pulled off the road so I could offer a ride. She said thanks, I said no thang, then she got inside. Driving as I was driving, then I asked which direction. She said Fifth Ward, I said we're from the same section. Made it to her app, she got out and said thanks. I said, yo, babe, like, won't you chill and have a couple of drinks? We went in my house and I filled up a glass. She drank and got drunk, that's when I got in that ass. I banged it and banged it until my thing got sore. I said, honey, she said 20. I said, get out, you fucking whore. She put on her clothes, headed for the door. She said, welcome to the disease that there is no cure for. Then she started running and almost got away. With no clothes, I gave chase, making sure she paid. Now she passed by my boy and I knew he was strapped. Red pulled out his gun and shot the bitch in her back. Bare butt naked, I headed for the car. The massacre is from Texas, so I pulled out the chainsaw. Cutting and cutting, it said Bushwick, man, she's dead. On the news, they found remains of just an arm and a head. An assassin, a motherfucking assassin. Ok, esto ha sido Assassins de Ghetto Boys, clasicazo. Esto sí que es old school, loco. Es un temazo, sí. Vamos acabando ya, pero bueno, todavía nos queda lo importante. Bueno, ha sido todo. Yaragüe ha sido lo importante, vamos a decir, ¿no? Ya que es el invitado, ¿no? Supuestamente. Somos todos importantes. Sobre todo Cosmic, ahí que no le veis, está currando el tío 24/7. Bueno. Más o menos. Sin Cosmic más no estaríamos aquí. Sin mí este programa no se habría hecho. Todos somos, tú no vendrías invitado. Todos somos piezas. Habría estado poniendo Jungle y... Bueno, ok, pues ha sido un programa bastante completo. Todavía tenemos cosas, vamos a recordar. Y ahora vamos con algo muy interesante también de nuestra gente urbana, Mairu. A mí me interesa porque mañana voy a estar ahí pico y pala yo también, ¿sabes? O sea que... Vamos a hablar de Open Culture, ok. ¡Sua! Open Culture, desde Intxaurrondo. Desde Intxaurrondo para el mundo. Está buena gente ahí. Vamos a hablar del evento Open Culture organizado por Urban Amairu, una vez más, ahí, para los chavales. Urban is for the children. ¿Vale? Va a ser mañana, sábado 29 de marzo, en la Cultureche de Intxaurrondo, a partir de las 7, ¿vale? 6:30, apertura de puertas. A partir de las 6:30 voy a estar media hora poniendo música, ¿vale? El que quiera ir antes también, el que no le interese eso, voy a la batalla, voy a ver a mi colega, voy a esto. Yo voy a estar ahí ya desde las 6:30 poniendo música, poniendo clasicazos. Mira lo que ha sonado ahora. Es que esto te va a sonar, loco. Te va a poner buena mierda, claro que sí. DJ Nathan, ok. De 6:30 a 7, mientras abrimos puertas, mientras calentamos, mientras nos pedimos el primer traguito, tal. Vamos a tener barra, va a estar todo cubierto. A partir de las 7... empieza ya oficialmente esta vaina con una performance. La performance es Marichu Nora Soas, ¿vale? Van a estar ahí las matriarcas. Ya sabes quién va a estar ahí, Gema y Marta, haciendo las suyas, Urban Amairu. haciendo este teatro, esta performance, ¿vale? Tenemos a Poetry Attack y tenemos Pole Dance, ¿vale? Ya tuvimos Pole Dance en otro Open Culture que se hizo en Dabadaba, ¿vale? Creo que va más gente esta vez. Kill Bill es la película, ¿vale? Kill Bill, Pole Dance, muy currado, muy recomendado. Tiene mucho curro eso. Así que ya sabéis, esto desde las 7 de la tarde. Luego tenemos el freestyle. Freestyle, creo que va a ser, ¿vale? Me la estoy jugando, no sé cómo se llama, tío. Yo soy muy classic, tío, pero va a ser algo así, yo qué sé, el último hombre en pie, algo así, el último. Es que ahora todo suena a pressing catch. Ya. Ahora todo suena a wrestling, tío. El que tú participaste, tío, en el. Ah, vale, sí. Royal Rumble, ¿vale? Sí. Pues esto. O sea, no, va a ser el mismo rollo. No, pero yo qué sé, último hombre en pie o algo así. No, pero me refiero al formato, porque en ese formato estuve. Sí, y, ya, claro. Vale, supongo que se repetirá. Vale. Bueno, tú vas a participar, así que ya verás. Lo que te manden, tío, lo que te manden. ¿Hacia qué hora, más o menos? ¿Se puede informar bueno, un poco? Bueno, yo te digo que la performance es a partir de las 7. Luego todo va fluyendo. Tenéis que ir y tenéis que verlo todo, tío. Tenéis que verlo todo, que todo el mundo tiene vale, su mérito. El que quiera desde las 6 solo y media, freestyle. Nada. El que quiera ver solo a Yarawi, ¿vale? Bueno. El hermano, el... Bueno, escucha, no. O el que ocurre hasta las 9. Serio, es imagínate. Que estamos hablando de un evento serio, ¿vale? Vale, pero si el que ocurre hasta las 9 igual quieres saber, yo por eso te lo... No te puedo decir, esto va fluyendo, ya vale. Sabes cómo va. Esto hasta las 11 y media tenemos el dominio del vale, Culture hasta las 11 y media. Que, yo recomiendo que el que pueda ir toda la tarde, pues a partir de las 6 y media, ¿vale? Que a mí también me gusta que me dé un poquito de amor, un poquito de qué temazo, loco, qué bueno eres, tío, tal. ¿Vale? Pero eso, a las 7 performance, repito, Marichu Norasoas, Poetry Attack y Pole Dance de Kill Brill, ¿vale? Luego tenemos el freestyle, la inscripción son 3 euros, el premio para el ganador son 50 euros más el bote, más lo que se haya acumulado en las inscripciones, y eso va a ser un último hombre en pie o un, yo qué sé, el rey de la pista, es un artista, tío, no sé, del freestyle. Vale, hay ganitas. Hip Hop Dance. Tenemos ahí a los B-Boys, ¿vale? Breakdance, todo esto. Tenemos Slow Center, tenemos Breaking y tenemos a Lip Killer, que es un máquina, ¿vale? Es un habitual ya de Urban Amairu, de sobre todo de los eventos que hacen de Breakdance. En el último estuvo de jurado, creo recordar. Yo estuve por ahí, así que sí, me suena que estuve jurado. O por ahí estuvo, pero yo le vi por ahí. Es un crack, es parte de Urban. Y los conciertos. Los conciertos, tenemos a Gorane, El Orbe y Cost, ¿vale? Que ahí tenemos cubierto el rap. Y luego tenemos un grupo, Mostaza Caricia. No recuerdo bien. Yo creo que va a ser un espectáculo, eso seguro, ¿vale? No recuerdo. Eran rock marciano, creo que dijeron que era el estilo. No sé, ya como la peña tiene un estilo ahí. Bueno, sería un trance. Sí, no sé, tío. Marciano, tío. Si es marciano, tiene marciano, que haber sintes. Son reptilianos, tío. Electrónico. Tocando, ¿sabes? Marciano, tío. No, electrónico no, marciano. Como hagan rock en Marte, tío, no sé. Pero seguro va a ser un espectáculo. Así que ya sabéis, no os lo perdáis. Si os ha metido ya la intriga ahí, pues ya sabéis, esto será última hora. Hasta las 11:30. A las 11:30 nos echarán amablemente, ¿vale? Ojalá estuviésemos más tiempo. Pero bueno, yo creo que está bien. Una tarde-noche ahí muy currada por Urban una vez más, con mucha variedad, apoyando siempre a los chavales, las chavalas, diferentes estilos dentro de nuestro rollo, que es sobre todo el hip hop, el rock también, el underground, lo nuestro, tío, hacérnoslo nosotros mismos y nosotras mismas, porque tenemos que buscarnos los espacios, ya sabes, tío. Lo sabes muy bien, tío, somos old school. Sí, hay que buscar lugares donde, ¿sí o no? Donde nos quieran. Tú lo sabes, tío. Tenemos eso que hacer algo, hecho. Tenemos que hacer, ya sabes que yo te estoy insistiendo en hacer batallas, tío, escritas. Sí, yo soy más de... No sé, me lo voy a hacer por mi cuenta porque, no sé, la peña le mola, pero no... Nadie al paso, tío. Te tiene que gustar organizar eventos para empezar y tienes que tener tiempo. O sea, yo no, realmente... Sin tiempo también, Yo he hecho sacando tiempo de donde no existía, tío. Pero o sea, siempre lo sacrificas de otra parte. Pero yo sí que por ti, o sea, si lo organizas, yo asistiré a esas batallas escritas, las veré como espectador, igual participo y todo... Que ser pero es verdad que te metería duro, ahí. Uf. Yo con el ser interno y el poder. La sangre contra. Mira, sería un repli contra. Hostia, molaría mucho, Un repli contra, no sé, tío, contra asesino. Contra un clan, contra... tío. Repli contra clan. No, el clan es muy malo en escritas. Me parece malo. Escritas, vale, en escritas. Es pésimo, vale. Loco. En escritas no lo he visto. Es pésimo, tío. Muy básico, tío. Se lo merienda el último que llega, tío. Pero a ver, en escritas yo solo he visto la repli contra Haloner, que me flipó. A mí ese rollo. Los dos. ¿Quieres que hablemos de Bazooka? ¿Has visto el cartel de Bazooka? No. ¿Y cuál he visto más? Tenemos Stuart, tiempo, Stuart nos hemos pasado contra, la hora. Tenemos Stuart tiempo. Contra, no sé. Tenemos quién. Tiempo, Cosmic. Stuart Haloner, chaval. Creo que sí, ¿no? Stuart Haloner. Stuart muy bueno también. Sí, pero Haloner, loco. Sí, está sí. Loco, Haloner, está loco. Haloner, para mí el top de todos es Haloner. Pero está es loquísimo. Que Haloner, además, fíjate, como no va a sangre. Lo que pasa es que el tío es muy. O sea, polifacético. O sea, el tío. Sí, el tío controla mucho. Y... Escuela de Alicante, loco. Claro. Están locos en Alicante, tío. Sí. Pues eso ha sido todo de Liga Bazooka. No, pero tío, eso es algo que quiero hacer yo. Pero bueno, volviendo a Urban, pues eso. Repetimos, ¿vale? Así rápido. 29 de marzo, mañana, ¿vale? Esto, si lo estáis escuchando en directo, esto es el viernes. Así que sábado 29 de marzo, Cultureche de Intxaurrondo, ¿vale? Aquí en Incha, cerquita. A partir de las 6:30, apertura de puertas, ¿vale? Un amor al DJ, que sin DJs no habría rap, no habría hip hop, así que ya sabéis. A las 7 empezamos oficialmente, es gratis, y tenemos toda esta vaina que ya hemos hablado de sobra, y que no os tenéis que perder nada, porque todos tienen su mérito, todos se lo curran, todos quieren ver a la peña apoyándoles, y se lo merecen. Así que ya sabéis. Hay que estar desde el principio, animando a la gente. Y vamos acabando, tío, pero bueno, todavía nos queda algo ahí, nos quedan balas en la recámara. Vamos a escuchar tu último tema. ¿Qué tema has elegido? Sí, este tema es mío también. Podrías haber puesto temas, o sea, te has dado cuenta que yo he puesto temas de rap que me molan, que me representan de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, en un año o dentro de cinco cuando vuelva, pues ya pondremos. Has venido a hacer tu promo máxima, ¿no? Sí, venga, a ver, pues soy un poco narcisista a veces. Espera, no, antes de contar, o sea, dar un poco, ¿no?, el sentido a qué vamos a poner. La canción se llama Feliz Ignorante. Tiene un videoclip también, está en YouTube. La instrumental es, o sea, de Jay Araui. Perdón, espera. No es por llamarte ignorante, tío. He dicho que te pega. Es que he dicho, te pega el nombre, pero era porque, pues eso, tu rollo de tus nombres. Los nombres que le pones a los temas. No te llamaba ignorante, vale, que quede claro, tío. Sí, nada, no, o sea, no. Pero sobre todo no es. Perdón. O sea, yo creo que un día debatimos sobre esto y era más que todo porque mis nombres son como muy simples. Tú incluso llegas sí, por eso, claro. Pero Feliz Ignorante, aunque sea, digamos, un nombre sencillo, ignorante, simple, y feliz. Feliz Ignorante. tiene cierta trascendencia, o sea, realmente todo feliz es ignorante, ¿sabes? Y yo hacía referencia yo hacía referencia justo a eso, al hecho de volver a ser un feliz ignorante, un niño pequeño, porque yo en esa época era muy feliz, ahora también, pero tengo mis baches, como todos. Ojo, me apetece debatir de eso, ¿eh? Y aunque creo que los dos estamos en el mismo punto. De la felicidad, o sea, ignorancia. La ignorancia es felicidad. Sí, bueno, la ignorancia. Corta, sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, tú imagínate que te doy conocimiento, el conocimiento global. Sería como vivir en Matrix, ¿no? Bueno, si vivieras. La pastilla que eliges, si vivieras en un campo, por ejemplo, excluido de todo, lejos de toda la actualidad, de temas de guerra, de todo. Plantú en un campo con tu familia. Sí. Seguramente serías más feliz, porque al fin y al cabo no te inculcan tantas posibilidades. Si estás solo, cuidado. No, digo con tu familia, por eso he hecho matiz. Sigo, es que yo estaba pensando en algo. Con mi familia no puedo hacer ciertas cosas que. Claro. Con mi novia, con. Pero yo me refiero. No sé, me recuerda, por ejemplo, a la felicidad a los hobbits, tío, que. De Señor de los Anillos, ¿no? Que viven como una comunidad muy apartada. Ojo, de. Pues sí hay debate, cuidado, claro, ¿eh? Claro. Bilbo no era feliz. Le faltaba la acción, tío. Justo Bilbo. Y a Frodo le faltaba la acción, tío. Bilbo no era feliz, justo Bilbo. Cuidado. Pero tú sí ves en general, los hobbits son felices, en general. Bueno, sí, viven una felicidad. Ignorante. Mansa, porque ¿no? Porque no conocen muchas cosas, ¿no? Son como inocentes. Son como niños. O sea, a mí los hobbits. Su actitud, tío, fíjate. Sí, pero mira, yo que también soy de que ser ignorante es ser feliz. Sobre todo porque no ves ese no te llevas los palos que te puedes llevar de la realidad y tal. Pero mira que hablando de los hobbies y tal, ya me estoy dando cuenta que cuidado, ¿eh? Porque había alguno que decía, no, tío, quiero saber, quiero salir ahí, que me clave una espada un rey muerto de estos, tío. Que me busque los Nazgûl. Nos hemos puesto ya muy frikis, tío. Sí, aquí. No, sí, te entiendo. El Balrog, su puta madre, que me siga un troll, que me... Sí, a ver, si esto es un tema filosófico que da para mucho hablar, y tener una postura no significa que sea lo único, la única posibilidad. O sea, uno se puede tener mil posturas, ¿no? Hay muchos pensamientos, ideologías. ¿Y de esto es de lo que habla el tema? No, el tema habla justo de no tener tanto conocimiento, de ser un feliz. Cuando yo era pequeño no pensaba en tantas historias. No salió de la comarca, ¿no? No, sobre todo va dirigido a la industria musical, ¿vale? Porque aquí me enfoco en que hoy en día la industria musical se centra en que tienes que hacer mucho marketing, tienes que vender, tienes que generar mucho contenido, y al fin y al cabo hay como una contradicción al artista, desde mi punto de vista, porque el artista al final hace arte porque le sale, ¿no? Porque le nutre, como un niño. Pero luego se encuentra este mundo lleno de serpientes, de víboras que quieren exprimirte, y de este mercado consumista en el que tú eres un producto, y es de ahí sale el tema, feliz y adelante. Vale, pues esto ha sido el tema. ¿Te imaginas? Ya se ha pasado el tiempo del tema, ¿no? Venga, pues, no, venga, dámelo, Cosmic, dámelo. Fui un feliz ignorante durante mi infancia. Soñaba con ser cantante o un poeta distinguido. Y escucharte en el parlante era magia, sin pretender que el arte se pague con efectivo. Dulce estancia, feliz ignorancia que pasé, agradecido a las personas que me han hecho volver. Hay quien crea arte porque nutre parte de su ser, y hay quien vende sus principios y el negocio es de interés. Aunque sé que no todo es blanco ni gris al 100%, aprendemos, lloramos, cambiamos y nos adaptamos al baile. Y tengo fe que Jay Yaragüe es en sí aquel pequeño ignorante de ayer. Si el ego me sube, reniego a la fama, se acaba la trama y soy un don nadie. Recuerdo tantísimas tardes echando un freestyle en el parque con Burro, Versátil y Sain, y ahora se caen los rappers de antes. Se van los presentes, se baja el telón y me queda la interrogante. ¿Merece la pena en este sistema seguir la corriente? No. Soy un espíritu que escribe libremente mientras mi mente continúa un recital. La voz interior me dice ser resistente ante las serpientes de la industria musical. Donde quieren que no pienses de manera individual y aceptes el colectivo hacia un producto establecido, cuando la promo importa más que el contenido. Y me río por no llorar, pues confío en progresar. Desde crío fui novedad como un navío de otra mar. No hay camino que lamentar mientras rime con mi verdad. Vuestro foco invasivo no me impedirá avanzar. Consciente de tal hecatombe, elijo escapar del abismo. Me la pela ser un distinto mientras sea fiel a mí mismo. Y si no os complace este hip hop o no entendéis mi mensaje, prefiero morir haciendo lo que me nace. Consciente de tal hecatombe, elijo escapar del abismo. Me la pela ser un distinto mientras sea fiel a mí mismo. Y si no os complace este hip hop o no entendéis mi mensaje, prefiero morir haciendo lo que me nace. Wey, haciendo lo que me nace. Why, haciendo lo que me nace. Why, haciendo lo que me nace. Como un feliz ignorante. Pulo, prau. Ok, este ha sido Feliz Ignorante, Jay Araoui, que, bueno, nos has explicado de qué iba este tema y tal. Ha sido más larga la conversación que el tema en sí, ¿no? Pero bueno. Esa era mi intención, un poquito, generar expectativa hasta que solo queden dos personas de las 100 que estaban escuchando que realmente quisieran oírlo. No, pero ha estado guay, tío. Último sí. Tema. Pero aquí recalcar que el instrumental es de Garitas. Ya no sé si lo conoces, pero... Sí, Garitas, joder, claro. Claro. Que ahora soy de Donosti, tío. Ajá. Ahora estoy, lo veo todos los días, tío. Bar Larra, las mejores arepas venezolanas, ok. Esta promo la hago yo porque quiero, porque me cae muy bien, porque ceno ahí casi todos los días. Ya sabéis, tío. Aquí se hace De corazón, Cosmic, tío. Las promos hacen de corazón a la buena gente, tío. No, aquí nadie nos paga ni nos van a pagar. Somos libres, tío. Bueno, hay muchas maneras de pagar, ¿no? ¡Sua! Bueno, si me invitan hoy a unos pequeños o algo, yo se los recibo. Eso es. Nah, ya sabes, estamos fluyendo aquí, estamos pasando el rato, tío, haciendo un poco el loco y estamos acabando ya. Nos lo pasamos bien aquí, tío. Está el Cosmic ahí ya con su... Bueno, tío, pues este ha sido tu último tema, ¿vale? Pero ahora viene lo mejor. Ahora vas a rapear en vivo y en directo, ¿vale? Sí, por fin. Sin ensayos, sin... Puedes beber un trago para engrasar, tío, la garganta. Sí, tengo aquí la Aurum. Para hacer disparos certeros. Y bueno, espera, déjame... Grábate, tío. Dame 5 minutos, hacerme una preparada. Gústate. Grábate, a ver si sales bien, peínate si quieres. Seguro, tío, que sí. A ver, y cuando lo tengas, Cosmic dispara. Yo lo único que te pido, de verdad, de corazón, de las entrañas, es que luego también te animes tú a improvisarte algo. O sea, si quieres empiezo yo a calentar. No me tienes que pedir, tío. O sea, estamos en mi espacio. O sea, por supuesto que yo lo voy pues a dar. Pues no te lo pido. Si te molesta. O sea, de hecho, si aunque no quisieras, pues le iba a dar, ¿sabes? Pero. Aunque pues... yo sí que hoy no sé qué voy a echar, pero bueno, ya he rapeado muchas aquí y tal. También tengo que bajar un poco ¿sabes? Tengo que echar temas menos carnicero y tal. Y es difícil, tío. Pues vuélvete un poeta. Básicamente... Mira, cada vez que quieras. Ya hice poesía. No, que sí, que he tenido sí, mi etapa. Sí, he traído sí. aquí. He traído sí, poetría. Pero tal, me aquí, refiero, cuando hagas un boom bap y pienses, no sé qué. Sangre, pues en vez de sangre, cámbialo por otra palabra en tu cabeza. O sea, lo que sea asesinato, muerte, sangre. Venga, tú. Cámbialo por. Instrumentales de Yarawi, ¿vale? Dale, son dale. De su propia cosecha. Eso vamos a soltar es. Instrumentales, ritmos que ha hecho él mismo. Así que a ver qué suena, tío, y a ver qué soltamos. Eso, los he hecho yo conmigo y cuando quieras, dale. La primera, creo suéltame que es esa animadita. Infernal, creo tío. Que es justo del estilo Nathan. Creo que es cañera. Dale, dale. Pero la vas a dar tú, ¿eh? Pero aquí canto, aquí también, o sea, mientras con instrumental a la vez improviso, ¿vale? Larra taberna, sí, empiezo yo. Kalean, yeah. Pequeños 6 euros. Esto arepa pabellón. Sí, ya, unas arepas. Mal. Unas arepas. Ya, voy a subir. Okay. Unas arepas, seguro que más de uno le hará falta muletas después de escuchar estas letras, porque estará a punto de pasar por el paso de cebra. Hermano, entras en quiebra cuando este rapper celebra todo lo que tengo yo. Siempre estoy de buen rollo, pero a veces hay destello de alguien más macabro. No sé, escúchame bien cuando te hablo, porque todo lo que narro es una epopeya. Me da igual, improvisas conmigo y vas hasta las estrellas. Este hijo de puta no para y a veces encara a cualquiera que le enseña, pero también puedo aprender de ti y tú de mí. Escucha el frenesí, jodido intento de MC. No soy tan subnormal para ser un psicópata. Empiezo yo a perlar, perdona si perlo, pero nunca me quiebro. Estoy improvisando de aquí, seré un MC, cerebro. ¿Qué estoy diciendo? La vida pasa mientras yo me estoy riendo. Escucha lo que digo mientras narro. Es verdad que nos hemos puesto chungos entrar al barro. La verdad, escucha lo que narro. Estoy harto ya de tanto estrés, quiero un cigarro y me relajo. Me voy para arriba, ¿qué quiere la gente? Un poquito más de adrenalina. No sé, hay que curar tantas heridas. A veces creo que unos usan la droga como salvavidas. Estamos sonando en la radio de lo mejorcito. El J. Arawi aquí hasta el extra radio. Hermano, no soy sanguinario, pero puedo beberme tu sangre en un momento momentáneo. Ey, qué fácil es. Aquí mientras yo rapeo, hermano, ya me ves. No me creo Arquímedes, pero te podría decir alguna historia de Aristóteles. ¿Y tú qué crees si ni me ves? Si yo supero los límites y me cago en los príncipes, en todo el que va de guay. Hermano, tú escucha y siente este freestyle. Hey, yo. Ha tenido un momento carnicero, loco. Sí. Pero has echado freestyle, loco. Yo pensaba que eran temas escritos. No, está todo escrito. Ok. Está escrito en mi mente. Ah, escrito. Está escrito en mi mente. No te has tirado al vacío. No, me he tirado al vacío, pero está escrito en mi mente. O sea, ok. Bueno, yo voy a echar unas barras. Dale, cuando quieras. Escrito. Pero sí. Yo solo te aviso que este era para ti. O sea, ahora vamos a una. Bueno, igual también improvisa. A una instrumental más chill. Yo voy a echarme mi mítico classic tema del racismo, ¿vale? Mestizaje en YouTube, rap para enfermos RPE, ¿vale? Yo aprovecho también, me hace un poco de promo a mí mismo, ¿no? Estamos en mi espacio. Faltaría más, ¿no? Así que creo que voy a aprovechar y voy a hacer promo de mi propia música. RPE. Ponme el beat, Cosmic. Vamos a darle. No, un beat, Cosmic. Un beat, DJ. Un beat. Siguiente. Un beat, por favor. Un beat. Una instrumental, un rhythm, una base. ¿Cómo te lo digo? Es lo que te decía, estás más de buen rollo, estás más de chill. Ponte un beat del YouTube. Ya. Ah, de YouTube. No, hombre. Vamos a darle. Mestizaje, loco. Mestizaje, va. Escribo con la sangre de las venas abiertas de América Latina. Belleza natural en tu retina. Una tierra que germina, una semilla que exterminan. Porque es el miedo el que margina. Saludos al machín, ese cabrón era mi hermano. Corazón mestizo, euskalduna y peruano. Sí. Me cago en tus prejuicios, racismo latente. Y si les llamas machupinos, tú no eres diferente. Luego van de guays, pedantería nociva. Yo al Diego le llamo negro y no es de forma despectiva. Esta es nuestra jerga. Crecí con cubanos, ecuatorianos, marroquíes, todos en la misma cuerda. Esta es mi torre de Babel. El orgullo de mi clica es convivir con mis panas de distinta piel. Con mil colores distintos en mi pincel. Y un millón de culturas reunidas en mi papel. Respeto para África, le roban sus recursos. Madre Natura os quiere, pero le estáis echando un pulso. A fachas sin cultura elimino. Tópicos de mierda, que si mafia, que si los bazares chinos. Yo he visto robar a muchos y no son latinos. Yo he visto rajar a muchos siendo españolitos. Yo que he estado en cero y también he hecho dinero. Lo comparto con mis negros, con gitanos y parceros. ¡Ey! Yeah. Gran tema, unión familiar. Unión familiar. Lo importante. Aparte ese racismo. Yeah. Unión familiar. Si te pones racista, te corto la yugular. Hermano, empiezo a hablar de esdrújulas. ¿Qué me vas a hacer tú? Eres J mayúscula, que va. Seguimos con el rap, el freestyler. Hermano, dime quién cojones baila. Tú estás con el Aurum, otros buscan Durum para cagar Blandum. Yo aquí buscando el Aquarium. ¿Dónde está el Solarium? Que quiero tomar el sol. Aunque sea artificial, hermano, tengo el control. Hoy luego beberemos alcohol, pero no demasiado, que me comporto cual troll. No quiero ser un capullo de esos. Solo quiero ser preso de tus besos. Escucha cuando peco de excesos. No sé por qué, pero quiero que lo seno. Y también quiero ver tu Sí, era muy fácil esa rima, pero no. Estamos en horario infantil. Así que mejor vamos a irnos a otro rap, que estoy muy pillín. Muy stale. Yeah. ¿Cómo que horario infantil, loco? Este es el horario, esta es la hora feliz. Esto es hora y media que llevamos aquí de barras, de hip hop, ok. Estamos en Sinchiliquirrati, ya te lo has aprendido, sí, ya claro, te lo vamos a tatuar ahí. Estamos en Sinchiliquirrati, ya. Sinchiliquirrati. No confundáis con Lincherín. Lincherín no, Sinchilik. Nathan, Jay Arawi, de invitado. Claro que sí. Cosmic en los controles. Cosmic, manejando Cosmico. La nave, así va un poco para Marte, un poco para Saturno, pero al final llegamos a donde tenemos que llegar. A vuestras fucking mentes. Y último ritmo. Bueno, sí, el que toque. Una más. ¿Te has hecho un tema? No he preparado. Son freestyles. Pues un último freestyle, vale. Ya despedimos. Que luego tengo ahí mi último temita ahí también. Vale, para el vale. Headshot. Y ya dejamos a Cosmic media hora para seguir con su. Vale, venimos con music. Un trap. Este es un trap oscuro, naturalista. Mira, este es muy filosófico. Dime una palabra. Una palabra cualquiera. Tú sí. Tú sí. ¿Habéis probado tú sí? Sí, seguro que tú sí. No sé, díselo al Tushi. ¿Sabes el músico, hermano? Vente a mi prime. Estoy cantando, buscando el lugar antes de ser otro habitante estelar. No escucho nada, así que voy a subirme un poco para darle al rap, ya. Esto es un poco extraño. Vivimos demasiado para hacernos daños. Prefiero ser más espontáneo, aunque para mí sería muy fácil decir que me gusta romper cráneos. Eso es lo más fácil, hermano. Reírse del otro por ser contemporáneo o antiguo. Yo no lo voy a lo ambiguo. Siempre que improviso, atestiguo algo que está dentro de mí. Es misceláneo, escucha lo que digo, porque yo soy un poco macabro, ya no sé ni lo que digo, pero al diablo. Hay tanta niebla que no te veo ni cuando hablo. Simplemente yo rapeo y creo que al final dentro tengo un mausoleo. escucha este rapeo. Perdóname por al final he sucumbido ante mis deseos. Antes me cagaba en Perseo y fíjate, ahora formo parte de lo que no creo. He sido yo mi antagonista y todo para ser un jodido pianista, pero realmente con este freestyle estoy disfrutando como si fueran las mejores vistas allá en el Himalaya. Es verdad que a veces te has pasado de la raya. No te están haciendo tantas trampas en el baño. Esto va por un colega contemporáneo. Tú me necesitas. Un saludo a los colegas del 8 Mocho Algaritas. La gente que siempre brinda, que está alegre. Otros están más célebres, otros fúnebres. Hermano, ¿tú de qué vas? Igual quieres un rollo o una raya para subir allá. No, no, no, no hagas trampas, joder. Yo prefiero disfrutar de lo que hay dentro, del ser interno que le jode a Nathan, aunque no es una amenaza. Esto es placer, mejor que se callen los bocazas, los chavales que me atenazan. Uní todas las razas, negros, blancos, ecuatorianos, africanos. Todos tenemos, partimos de la misma baza. Estoy cantando mientras callo a los colegas con las tenazas artificiales, surrealistas. Soy el hijo de puta que se caga en todo el narcisista, el chaval que se cree mejor que otro. Los retrógrados que solo dañan su hipotálamo mientras yo estoy encima saltando el potro. Hermano, rapeando puedo convertirme en un monstruo. Joder, no sé cómo evoluciono. ¿Será que me he bebido dos Auron y estoy a tono? Perdóname si es que a veces hago el mono. Otras me equivoco, estoy más loco, le doy al coco. Pero hoy no, hoy me tranquilizo, porque este instrumental era para estar rizando el rizo. Me gusta cuando me materializo. Soy un poeti, no, un poeta. Pero poetisas también, ¿por qué nos liamos en castellano? Déjate del poete, hermano. Mejor vete, píllate un cohete. Me gustaría ir hasta la luna y darle una cheta a Ete. Que bueno, que no, o un abrazo. Porque realmente es mi hermano y le hago caso. Hay que aceptar al inclusivo. Aunque me trabe, estoy vivo. Y esto no se acaba, es la instrumental más larga. Es la instrumental más larga que escucharás. Doy gracias al jodido rap. Y le pedí perdón al rap también. Hace 16 años más bien. Mañana a las 3. Le pedí perdón al rap, pero hoy no. Hoy te digo bienvenido. Podcast con Nathan mañana a las 3, ¿ok? Es. ¿Qué te crees? En directo, en vivo y en directo. En Chilling, no en Radio 3. Ok, ya. Pinchabases, que es un pinchabases, tío. ¡Pra! ¡Y Cosmic! No, está muy guapo, tío. Está guapo ahí. Ya, la verdad es que he viajado por fin, ¿eh? O sea, yo he venido bien, aquí bien, a... Bien, tío. Has sacado... Sí, al final ha sido niño la selva. Claro, total, tío. Yo quería ser cósmico. Quería ser cósmico ti, porque me decían, vas a conocer al Cosmic. De Cosmic yo, venía, a... yo quería ser cósmico y no, hasta al, el último instrumental, luna, ¿eh? Este instrumental Cosmic va por ti. Ok. Bueno, pues... Yo creo que sí, ya vamos a hacer un repaso, ¿vale? De lo que hemos hablado, lo que tenemos para mañana. Tenemos el evento del 5 de abril de CNT, ok, vamos a repasar, tío, vamos a ir despidiéndonos. Pero, a ver, esto ha sido la polla, tío, la verdad. Sí. Programa completito, como me gusta, ha habido mucho de qué hablar, tío, cosas diferentes, tal. Sobre todo hemos hablado con Jay Arawi, tío, un tío que está activo ahí, que está haciendo muchas cosas. Demasiadas, y, tal vez. Y me lo pasa muy bien, tío. Está molado. Está yo molado. También, que cuando también. Fluyes. Venía un poquito estresado, la verdad. Pero cuando fluyes, tío, la verdad que. Al final sí, al final. Te, sí. Te vas contento, tío. Con el trabajo bien hecho, ¿sí o no, Cosmic? Es verdad que se ha notado la organización, tío. Sois unos profesionales de. Bueno. Que os voy a traer una estatuilla la próxima vez, tío. Bueno. Es hecha por mí. Soy muy malo en manualidades, pero solo por vosotros. Algo cósmico os voy a traer. Si lo fuese, cobraría por ello, ¿no? Pero bueno, aquí estamos pasándolo bien, tío, haciéndole el corazón, tío. Yo regalo abrazos, fíjate. Lo hacemos lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, tío, y ya está. Y al que le guste, le tiene que gustar así, como sale, con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de pensar, tío, y con las propuestas que traemos. Al que no le guste, pues bueno, pues yo qué sé, tiene XFM y esas vainas, tío, ¿qué puedo decir? No, esto no, es sin Chilling, claro, loco, esto es sin Chilling, tío. Está claro. Vamos a repasar, tío. Tengo aquí. Está claro. Tengo una chuletita por aquí. Pero bueno, primero quiero que me hagas una reflexión final, tío. Ya así, mientras pienso todo lo que hemos hablado, que no ha sido poco, tío. Pero una reflexión de lo que has sacado hoy en conclusión, tío. Bueno, como conclusión... De lo que hemos hablado, de todo, de los eventos, de cómo ves el panorama, tío, lo que nos toca a nosotros, que es, pues eso, el hip hop, el a nivel underground, que es lo nuestro, tío, nuestro lugar. Sí, a ver, yo sobre todo, a mí tus me gusta... Tus proyectos, todo, una sí, reflexión sí, sí. final, tío. Una reflexión final, a mí me gusta sobre todo, digamos, cuando rimo, ¿no? Cuando rapeo, incluso cuando batalleo. No soy tan sanguinario porque creo que es importante influir en las nuevas generaciones. Ah, yo lo he sido. Yo con 16 años echaba unas batallas con el burro. Digo que llenaba, o sea, a ver, no eran 500 personas, pero igual eran 50, 60. Pero estábamos tres gatos, ¿sabes? Y de repente nos rodeaban ese número de personas. Y yo me acuerdo que era una locura. Pero claro... En el puerto. En el puerto. Sí, arriba en Gross también tuvimos un par, ¿eh? ¿Sabes? En frente del ambulatorio, en la gasolinera arriba. Estaba pensando en las Fritanga Crew. Sí, en el puerto también. Que nos llegaron a echar, joder, nos llegaron a echar... No, no, pero el puerto antes de Fritanga, ¿eh? El puerto cuando éramos chavalitos... Yo te digo, hace 15 años. Sí, tranquilamente. Sí. No, sí, Fritanga, sí. Fritanga Crew, no, espérate. Yo de batallas con el Zache. 20 años... no me hables de... Bueno, sí. ¿Tu mejor amigo o qué? No hablemos de eso. Ah, bueno. De hecho, a ver, mira, estaba con el Fritanga Crew, no pasa nada, pero... Sí, pues... Pero justo, él estaba ahí esos años. Yo te digo, esto fue un poco más tarde, pero no mucho más, ¿eh? Fritanga, ¿cuándo empezaríamos, tío? 2000... ¿Pero qué era un colectivo de qué...? No, pero nuestro grupo de... Pues, estaba el Igor, estaba el Ajá. Pérez, estaba el Morilla, Moriodio, estaba... Sí, sí, sí. Estaba Zache también, estaba el Julen, desde Miran... Bueno, mira, Julen es internacional ya, tío. Es de todos lados, tío. Es de todos lados y de ninguno. Pero claro, sí, claro. Tío, joder, luego entraron el Nowell, el Kaiser, es que ahora no me quiero dejar a nadie, tío. Ya. Mucha peña, loco, nos juntamos ahí, hicimos algo muy guapo, el Rupert, tío, es que mucha peña. Y eso, tío, nosotros hicimos una también así muy gorda, unas cuantas, que se juntaba mucha peña, es que buenos años fueron, tío. Sí, pero en las canchas de guía, joder, buah, se juntó una de peña ahí, tío, que nos vino de repente la policía, que no sé qué... Mítico Igor que se ponía ahí a decirles la de, bueno, chavales, vamos al Bataplan a drogarnos. Pero no dejar de estar aquí improvisando. ¿Qué Igor? Joder, el Igor. ¿El Igor de siempre? Igor. Vale, entonces... El que te embarazó hace poco, claro, no. Y dices que... No. Yo es que el Igor le conocí con el Danel en unas batallas, fíjate, pero hace... O sea, no hace 15 años. O sea, tú ya le conocías de antes, ¿entiendes? O sea, yo claro, lo conocí igual empezó, hace 8. O sea, y era igual, bueno el cabrón. Hace 8, hace 7 es cuando le conocí con el Danel. Sí, en unas batallitas también. Sí. Mira, justo en el guía, eso es. Vale. Ya, yo iba por otro rollo. O sea, yo al fin y al cabo me he juntado con los abuelos Cebolleta, recordando, ¿eh? Parece el Remember parte 2 de la hoguera que hicimos tú. Sí. No, bueno, pues ya está. Que sí, tío, que eran buenos tiempos y tal. No, pero espera, mi reflexión, que me habías preguntado justo, era claro, de que... Pues de que era esa ya, yo no sé. No. Vas mi reflexión es de que ramas. Yo en cierto momento me di cuenta de que como figura, como aunque te escuche un gato, 5, 100 gatos, 1000 gatos, influyes, ¿no?, en las personas que te escuchan. Entonces por eso decidí pasarme un poco lo poético, pero también va a haber un poco de locura en lo próximo que saque. Pero yo siempre intento ser un poco consciente y animo al que me escuche a... A ver, a que escriba lo que... Si, tío, si lo ha pasado mal, ha tenido una infancia mierda, pues que lo plasme y se cague en todo. Eso está claro. Pero si tiene la opción, se dé cuenta que influye eso, ¿vale? Eso, daos cuenta de que todo lo que pensáis, lo que decís, influye en el resto. Ya está, esa era mi reflexión. Vamos, que mañana no vas a meter sangre tampoco, resumiendo. Si me cabrean, sí. A mí lo que me pasa es de que yo no meto sangre, pero si de repente el que me está rapeando enfrente... a mí cabrearme es difícil, o sea, para mí cabrearme... A ver, yo te he visto ya con unas copas de más que hemos improvisado y muy ególatra, No, igual es esa... Estoy de vacileo. Es esa... No, contigo nunca me he puesto... Es el 30% que me has dicho antes de que tienes de un hijo puta y no sé qué tal... Ah, yo lo he visto, loco, yo lo he visto, tío. Sí, claro que lo tengo. Yo he improvisado contra él, tío. Claro. Qué bueno, tío. Pero también con ventaja, porque yo estaba más tajado. Una con ventaja. Sí, yo como iba, tío. Bueno, yo iba de Aquarius. Bueno, vamos a repasar, tío. Vamos a acabar ya, que el Cosmic está ahí ya queriendo poner también su rollo, tío, su drum and bass, su jungle, su dancehall, su... Cosmic, tío, te lo has pasado bien, di que sí. Cosmic está sonriente, yo lo veo... Venga, va, ya hemos tenido mucho del Yaraui, tío. Vamos a recordar también otras cositas como CNT, no te enfades. Pero no quieres hablar, no quieres conocer a Desarraigo. No, CNT, tío, vamos a ver CNT, cosas serias, tío. Que os recomendamos también 5 de abril, ¿vale? A las 11, en su local en Donosti. Charla a los últimos fusilados en Euskal Herria. Así que os recomendamos, os invitamos a que vayáis 5 de abril. Hemos hablado también de la Urban, eso es mañana mismo. Si lo estás escuchando aquí en directo, en vivo y en directo, Susenean, tío, desde Sintzilik, desde Orereta. Ya sabes, mañana 29 sábado, a partir de las 6:30 abrimos puertas. Un amor para el DJ, por favor. Urban, el evento, Open Culture, que vamos a tener mucho de todo. Recordamos, podcast, mañana a las 3. Podcast, que el invitado es aquí. Pues. Es Nathan, es al revés. El fucking Nathan en persona. Eso es. Vale, que estuvo muy guapo también. Muy 35 minutos. Muy recomendado, loco. Y me mola mucho el contraste. Unos cebos, voy a dejar unos cebos, tío, de cosas que dije, que me recalcaste. A ver, cuéntame. A mí me mola Mónica Naranjo. ¿Vale? ¿Pero en qué aspecto? En varios, la verdad. Es que justo dijiste no, eso, creo. No, sí, seguro. pero, loco, eso es una cantante. Claro. Mañana a las 3, lo veis. Dejé perlitas, ¿eh? Sí. Le pedí perdón al rap, ese es muy bonito, tío. Sí. No me imagino raperos que... ¿No? ¿Cómo era? Michael Jackson era pop. Y no me imagino un rapero que no le guste. Era hablando de que el pop... A ver, que todo bien hecho o mal hecho influye, no es solo el género, ¿sabes? Claro. O sea, si tú me haces algo bien hecho que sea pop, digo, pues está guapo. Si me haces mierda, es mierda, tío. La mierda con purpurina sigue siendo mierda. Y es que, ¿qué es el pop realmente? O sea, es música popular. Es mainstream, tío. Pero tú te vas a cualquier país y el pop varía un poco, ¿sabes? Entonces el pop al final... En cualquier momento igual tú te vuelves pop en un futuro porque lo escucha mucha gente. No es el concepto, no. ¿Tú crees que no? No estás entendiendo la vaina. Pero bueno, podcast, tío, vamos a que lo escuchen, joder. Hemos dejado unos cebos ahí y tal, pero que lo escuchen, ya está. Mañana a las 3, ¿vale? YouTube, canal, Jay Yaraui. Sí, animaos, eso, estábamos él y yo y no tenía un Cosmic en ese momento. O sea, éramos él y yo y mi Valentine's. Animados a las 3 en YouTube. Os va a gustar. Vale. La Mar Odom, ¿vale? Es mi tema que grabé en el estudio de este señor también. Fue ese día, además. La Mar Odom saldrá en breve. Quiero que esta semana salga de una vez. Yo lo he dicho por aquí alguna vez. El último programa en el que estuve aquí, vaya. Eché una parte de ese tema. Dije que no salía todavía porque quiero que salga el videoclip. Pero... por cosas de la vida, pues todavía no hay videoclip y yo quiero que salga ya ese tema porque es muy personal. ¿Pero has grabado? Es muy personal. ¿El videoclip? No me ha quedado claro. O sea... No, el videoclip no. Ah, vale. No. Pues saldrá, se hará. Pero bueno, el tema quiero que salga esta semana, así que también estad atentos. ¿Dónde lo vas a sacar? Rap para Enfermos RP, YouTube. YouTube. Nathan_RP, Instagram. Cuando veáis un tío guapo con un perro más guapo, todavía soy yo. Y poco más, no tengo Facebook ni nada. Animaos. Yo qué sé, me seguís mi dirección, pues ya os la daré también si queréis. Y. Y para comentar una cosa, en la Mar Odom también te lo ha mezclado y masterizado chico hecho, de claro, ahí, lo has hecho todo tú, tío. Servidor. Instrumental, ya que estamos, ¿vale? Instrumental de mi hermano Sharon Beats. Eso mi es. Hermano desde que nacimos, tío, nacimos, ¿sí? Nos pusieron la incubadora de al lado, así que... Ah, pensaba que era nos cortaron ahí por 6 meses, ¿no? No, tranqui, eso no. Y poco más, tío, Mil Esker, Sintzilik, Cosmic, ya nos estamos alargando, se nos va un poco la olla, pero lo hemos pasado bien, hemos hablado de muchas cosas interesantes, ¿vale? Así que ya sabéis, no vamos a repasar otra vez porque ya lo hemos dicho mil veces, tío, si no... Bueno, mañana nos vemos con la Urban. Esto se subirá y lo volvéis a escuchar si os ha encantado y ya está, y poco más. Vamos a despedirnos, recordamos, ya que lo has dicho, Open Culture, mañana a partir de las 6:30 en la Cultureche, Casa de Cultura de Intxaurrondo, ¿ok? Ya sabéis lo que hay, si queréis vais, y si no, pues os lo perdéis, vosotros y vosotras mismas. Nos despedimos con mi último tema y dejamos a Cosmic seguir.

That's what the king told us. No fruitful fighting. Show me a tree without a root, and then you'll see a country gone without a flag. Each country must have a leader. Yeah. You betray the king of kings, and yet them hungry again. They betray the king of kings. They betray the king of kings, yet them all.